quedó para el último bloque la agenda cultural. Quedó la agenda cultural. ¿Qué hay para este fin de semana? Bueno, tenía anotado jueves. Pasa que arrancamos, terminamos con la agenda cultural, pero tenía anotado para el jueves hoy la marcha que se estaba haciendo por el boleto educativo, que en estos últimos días, como ya habíamos antes comentado, el gobierno nacional no solamente avanzó con el tarifazo, sino que el tarifazo envolvió al transporte, así que la lucha estudiantil estaba saliendo a la calle el día de hoy. A las, no sé si eran 17 o 19 horas, estaba saliendo en la calle para manifestarse y pedir el boleto educativo. Así que dentro de lo que es agenda cultural me parecía bueno traerlo y seguirlo de cerca, ¿no? Próximas manifestaciones y demás, seguirlas de cerca. Sí. El jueves 21, hoy a la noche también traje una propuesta para después de la radio. Están todos invitados. Jam de blues en el Irish Bar. Es acá en Paseo Mendoza desde las 22 horas. Al que le gusta el blues, está invitado, zapada. Me dan ganas de caer, Está, estamos muy cerca, buena. Aparte. Estamos cerca, una birrita de por medio, muy tranqui, jueves. Después ya saltamos al sábado 23. El sábado 23 también se viene con bastantes actividades. Se presenta, es la presentación oficial de Sensitivo, el disco de Maxi Escobar. Se va a estar presentando en el espacio La Madrina. Es Ignacio, la dirección es Ignacio Corsini, 324 Benavides. Hay bandas invitadas y demás. El sábado también, para la tarde, para partir de las 4 de la tarde, se viene el maratón de cuentos en la Biblio 20 de diciembre. Toda una tarde llena de cuentos, de la mano de lectores ávidos, cuentacuentos, profesionales, actores y mucho más. Así que desde las 16 horas, en Hipólito Yrigoyen 514, está abierto a que se acerquen niños, niñas y grandes y familias. También se viene este sábado la milonguita en el bondi, que iba a salir el fin de semana pasado, pero producto de estas lluvias que no nos dejan hacer casi nada, se pasó para este sábado a partir de las 20 horas. Es clase de baile con Marina Carrasco, actúa Nelson Mendy, Las Guitarras del Río, que ya hemos hablado de ellas, que tocaron en la Sociedad de Fomento de Valier, también van a estar presentes acá. Así que una linda fecha para acercarse. Ya la semana pasada estuvimos con peñas y tangos, este sábado milonguita desde las 20 en el colectivo cultural. También este sábado en el colectivo cultural tenemos la bioferia. Vuelve a partir... A ver, Sofi. No. Salió con un acento medio cordobés. Cultura. Y bueno, ahora que tenemos esa novela ahí en la televisión, que están hablando todo el día así. Bueno, viene la bioferia desde las 11 hasta las 18 horas en la plaza de acá de la estación de Maschwitz. Para festejar su segundo aniversario, bandas, músicas, productores orgánicos y sustentables. Así que están todos invitados. El sábado también, Pablo, tenemos una convocatoria para la Universidad de Luján. Sí, contanos en realidad tiene que ver con distintas asambleas que se están juntando para discutir la problemática de la cuenca del río Luján y ver de qué manera se puede incidir para que la jueza federal Arroyo Salgado dé el aval al pedido del fiscal que pide paralizar las obras en toda la, en todo el delta del río Luján y del Paraná. Entonces hay una idea de juntarse y discutir sobre esto. Finalmente tiene un carácter así abierto y público, cualquiera puede participar. Es este sábado desde las 9:30 de la mañana hasta la 1:30 en la Universidad de Luján. Sí, en la Universidad de Luján, con el colectivo 276, cualquiera que es de Escobar, llega directamente, nos deja casi en la puerta. Universidad de Luján es conocida, está en la entrada casi de Luján desde las 25, se llega bastante directo, así que están todos convocados. Bien, van a ir organizaciones de Tigre, de Escobar, de Pilar, digamos, de toda la cuenca, y se va a discutir sobre este pedido para que la justicia federal frene los emprendimientos y también sobre el anuncio de obras hidráulicas del gobierno de la provincia que viene ya de la anterior gestión, resistido por muchas organizaciones, y finalmente este gobierno nuevo de la gobernadora Vidal anunció que va a avanzar sobre eso, así que también hay una preocupación de ver de qué manera se puede frenar, porque son obras hidráulicas en realidad que perjudican al normal escurrimiento de las aguas y son un gran negociado también, porque para hacer esas obras hidráulicas hay que pedir préstamos, etcétera. Licitaciones de por medio. Claro, exactamente. Bueno, sí. Acá tengo la dirección exacta, es la Universidad de Luján, intersección Ruta 5 y Vieja Ruta 7, Pabellón Central, Aula 100. Consultar en la portería por el tema del aula y demás. Buenísimo. Seguramente la semana que viene tendremos novedades de lo que resultó de esta convocatoria. Seguro. Y hay más. El domingo, actividad en el festival en la localidad de Benavides. Actividad sí de Punta Querandí, pero en vez de tener las actividades en el sitio sagrado de Punta Querandí, acá cerca de Maswit, hay una actividad que tiene que ver con la Semana de los Pueblos Indígenas, domingo 24 de abril, junto con la comunidad Cacique Ramón Chara de Benavides y el Movimiento en Defensa de la Pacha. Vamos a la Plaza de Benavides. Se llevan los reclamos de las organizaciones indígenas de Tigre a un centro urbano muy importante que es Benavides, una de las localidades de mayor historia. Va a haber de todo, la verdad. Va a haber clase de guaraní, un pequeño taller de cestería con totora. Va a haber un recital de música andina con el grupo de folclore Pura Vida. Va a haber una exposición de fotos y de mapas, muy interesante esto, mapas antiguos que muestra cómo era la zona de Benavides, Tigre, en el año 1800, donde se ve todo un gran bañado del río Luján. Va a haber también una pequeña muestra de los materiales de los sitios arqueológicos, concretamente de Punta Querandí, vasijas para ver qué son los sitios arqueológicos que están siendo destruidos por los barrios privados. Y vamos a también llevar documentos oficiales que prueban que barrios privados como Nordelta y el complejo Villanueva están construidos sobre cementerios indígenas. También, como si faltaba más, va a haber una planilla para firmar en adhesión al reclamo por el cambio de nombre del Paseo Victorica. Recuerdan que el 3 de abril se hizo una actividad relacionada a esto en Tigre Centro. Nuestro compañero Francisco Ferreira acá de Escobar pintó un estandarte que representa esa lucha, una figura de Victorica genocida, como en un billete de 100, un Victorica sangriento. Bueno, vamos a estar con ese estandarte juntando firmas, porque son muchos los vecinos de distintas localidades de Tigre que cuando se enteraron de por qué es el Paseo Victorica nos preguntaron dónde se puede firmar para adherir. Entonces, bueno, arranca esta recorrida por los distintos barrios de Tigre con Benavides y va a continuar en otros centros urbanos de este partido. Sí, todas estas firmas van a ser para pedirle al Consejo Deliberante que cambien el nombre del paseo. O sí. Sea, acompañar el pedido con todas estas firmas que se van a estar recolectando en los diferentes puntos. Exactamente. La idea es primero concientizar, informar a los distintos vecinos de las localidades, porque es un tema que no es muy conocido. Y una vez que se junte un buen caudal de adhesiones, ahí se va a presentar en el Consejo Deliberante. Sabemos que en realidad lo que define estas cosas es la presión, la organización, sí. Pero al mismo tiempo que hay que cumplir con ciertos formalismos y los cambios de nombres se discuten en el Consejo Deliberante. Los vecinos son invitados, en especial los vecinos que viven en esas calles, zonas. Son muchas veces la traba. Pero hay que decir que en Tigre se han cambiado calles de nombre hace poco, o sea que hay antecedentes, no pueden decir que no se puede, es una decisión política, si quieren seguir reivindicando el municipio de Tigre a un asesino indígena o si quiere dejar de hacerlo. Sí, tendríamos que, como del programa, empezar a por lo menos visibilizar las diferentes calles y lugares, no solo de Tigre, sino también de Escobar, que llevan nombres de asesinos y genocidas, y estaría bueno empezar a concientizar un poco sobre eso. Mismo esta movida que se está haciendo en Tigre, traerla y concientizar y que la audiencia que nos está escuchando sepa bien la cuestión de Victorica y de su nombre y de toda esta lucha que se está llevando por el cambio de su nombre. ¿Podríamos hacer un programa o algo en relación a eso? Un bloque en relación a Victorica y a los cambios de nombres de diferentes calles y situaciones. Así estaría que muy bueno. Muy buena, bueno, propuesta. Tarea para próximos programas. Tarea para próximo programa. Sí. Y recuerden, bueno, de buscarnos en Facebook, La Posta del Paraná, nos ponen me gusta y también podemos recibir mensajes con propuestas así como estas, ¿no? Y para contarnos también la historia de las calles donde vivimos, que llevan a veces nombres de genocidas, asesinos, como recién comentaba Trini. Sí, sí, mismo nombres que ni siquiera sabemos de quiénes son, ¿no? Empezar a que nos cuenten los nombres de las calles en las que habita cada uno y de última que nos cuente sobre su nombre y su historia.